Hola Omar, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Y bueno, por otro lado, también indignados, ¿no? Por este pedido que no es el primero de este femicida. No, es la segunda oportunidad que pide las salidas transitorias. De todas maneras, bueno, acordemos que es un derecho que le asiste a todas las personas privadas de la libertad y cuando se reúnen ciertas condiciones. En este caso no se reúnen las condiciones, pero el código concretamente pide que se haya una cuestión temporal, que se haya cumplido el 50% de la pena y una cuestión real, digamos, que es la buena conducta que tiene que la que tiene que surgir de los informes de los distintos cuerpos técnicos y de quienes evalúan la conducta del imputado, del condenado dentro del lugar de prisión y análisis psicológicos, psiquiátricos y demás que se realizan de rutina, que también son informados por los especialistas y tienen que manifestar su opinión respecto del pedido que está haciendo. En este caso, como en el anterior, bueno, todos los informes dan negativo para Purreta, ninguno considera viable el otorgamiento del beneficio y a su vez también se les ha dado vista a la Fiscalía y a nosotros como querellantes, que los que también hemos manifestado nuestra oposición, por considerar que, bueno, en primer lugar, que o sea, la conducta de Purreta es un riesgo para sí y para terceros. Claro. Y por otro lado, que de los informes psicológicos y psiquiátricos surge lo que técnicamente se llama falta de implicancia subjetiva. Esto es que, digamos, en términos llanos, que no se involucra en el hecho, no se considera o se considera ajeno al hecho que por el cual ha sido condenado, por lo tanto no asume ningún tipo de responsabilidad personal en lo que pasó. Y esto llega al punto más profundo en el hecho de haber ocultado el lugar donde dispuso los restos de Andrea, que hasta ahora no ha dado ningún tipo de señal ni de dato que permita ubicar ese lugar. Omar, y bueno, primero contanos para cuándo va a ser esta audiencia y pese a que estas condiciones no estén dadas, ¿hay alguna posibilidad de que le concedan estas salidas transitorias? Posibilidad real no habría. Lo que pasa que, bueno, siempre es el juez el que decide esto y el que tiene que evaluar estos informes y la situación particular del caso. Pero bueno, en una instancia normal no debiera accederse al pedido, justamente, principalmente por su cuestión psicopática, que ha llegado al punto de que, o sea, él conoce que tanto la madre como el hijo de Andrea, lo que más quieren en su vida es saber dónde está el cadáver, y él ha negado esa información. Así que eso es una cuestión que desde lo psicológico y lo psiquiátrico tiene una evaluación muy dura. Tal cual. Más teniendo en cuenta que ya la condena está. En el caso de que él pudiera hablar, que él hablara y reconociera, con esto ya reconocería el hecho claramente, se le agregaría, claro, que no lo ha hecho, ¿se le agregaría más pena? No, la pena ya está impuesta, ya está en cumplimiento, ya está firme, y bueno, ahora hay que cumplir los plazos. Tal cual. Pero no, la pena no se modifica. Lo que sí por ahí se podría viabilizar este pedido de salidas transitorias, por ejemplo, o algún otro beneficio, por ejemplo, cuando llegue a los dos tercios de la condena, que pida la libertad condicional. Omar, ¿cómo? Porque también tiene que ver muchísimo cómo... ¿Cómo él, cuál es su actitud o cómo es, cómo se maneja dentro del penal? Su comportamiento. Su comportamiento. ¿Cómo es hoy por hoy él? Porque tenía entendido que hasta daba clases de boxeo, ¿no? Sí, sí. Su comportamiento no tiene observaciones. Claro. Dentro del penal. Su convivencia es buena y demás. Lo que sí tiene observaciones muy importantes es su posición ante el hecho. Claro. Su posición ante el hecho y las características psicopáticas que siempre ha mostrado crudamente, que la sigue demostrando, o sea, que el encierro y los tratamientos psicológicos a los que seguramente ha sido sometido no han dado resultado en su personalidad. Omar, él se volvió a casar dos veces después de esto, en su estadía ahí en la unidad, tengo, ¿no? Tengo entendido que sí, no conozco esa situación porque no tomamos conocimiento, digamos, en el expediente de eso. Claro, pero eso, los 7 años, ¿por qué le dieron 25 años más los siete años por también ejercer violencia hacia otra de las mujeres? No sé si fue después de Andrea o antes de Andrea. Fue antes de Andrea, pero después se hizo una pena única, que, bueno, no necesariamente se unifica en la suma matemática de las dos penas, sino que se compone la pena. Claro. Por eso quedó en 25 años después de la condena. Omar, y bueno, entonces... Fue de la unificación. Claro, claro. Entonces, bueno, ahora hay que esperar esta audiencia que está prevista para este viernes. Para el viernes. Sí. Exacto. Y luego de eso, ¿qué sigue? Bueno, el viernes... La defensa va a exponer los motivos por los que cree que corresponde que le den el beneficio. Nosotros tendremos la palabra para hablar sobre eso. Le darán la palabra a la fiscalía y ahí, sobre el final de todas las exposiciones, el juez resolverá si le otorga el beneficio o no. Ante esa resolución queda la posibilidad de ir al Tribunal de Impugnación Penal, tanto por parte de la defensa como de la querella y de la fiscalía, en caso de no conformarnos el resultado. Claro. Omar, a 19 años de este caso tan emblemático de femicidio, su familia, su mamá, su hijo, ¿cómo está hoy la situación? Porque tenía entendido que se le había dado, el gobierno de La Pampa había lanzado un decreto con un incremento de una recompensa. ¿Cómo está eso hoy por hoy, esta búsqueda, no? Bueno, la familia y demás está en una situación muy de mucha vulnerabilidad, de mucho cansancio, agotamiento. Falleció un hijo de Julia en el curso de este año que pasó, muy joven. Julia está enferma, tiene algunas dolencias. Bueno, todo esto hace que la situación no sea buena realmente. Claro. Pero bueno, el tema de la recompensa se toma positivamente como actitud por parte del Estado, digamos, pero la recompensa y el aumento año a año del monto ofrecido tampoco ha logrado conseguir los datos para ubicar el cuerpo. Lo que identifica realmente que el único que realmente podría tirar un poco de claridad a esta historia sería Purreta, no queda otro. Exactamente. Exactamente. Y él lo sabe y juega con eso. Omar, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, transmitirle nuestro cariño y nuestro acompañamiento también a Julia. Y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.